linda para mí, déjala bailar. Por favor no me la quiten, cámara, que la quiero vacilar. Ella tiene su mirada, algo que enloquece. Ella tiene sus caderas, algo que estremece. Déjala mulata linda para mí, déjala bailar. Por favor no me la quiten, cámara, que la quiero vacilar. Déjala mulata linda para mí, déjala bailar. Por favor no me la quiten, cámara, que la quiero vacilar. Ajá. Hoy la voy a conquistar esta mulatita. Para ti, don Morocito. Deja la mulata linda para mí, déjala bailar. Por favor no me la quite, cámara, que la quiero vacilar. Deja la mulata linda para mí, déjala bailar. Por favor no me la quite, cámara, que la quiero vacilar. La mulata tiene fuego, los negros la miran. La mulata es muy hermosa, los blancos suspiran. Deja la mulata linda para mí, déjala bailar. Por favor no me la quiten, cámara, que la quiero vacilar. Deja la mulata linda para mí, déjala bailar. Por favor no me la quiten, cámara, que la quiero vacilar. Deja la mulata linda para mí, déjala bailar. Por favor no me la quiten, cámara, que la quiero vacilar. Deja la mulata linda para mí, déjala bailar. Por favor no me la quiten, cámara, que la quiero vacilar.